vamos a registrar el paseo nocturno del Día de Muertos y vamos a buscar algunos efectos sonoros en los espacios por donde va a transitar, por donde vamos a transitar. Y vamos a realizar algunas entrevistas a las personas que están participando en este paseo nocturno. Y esto va a servirnos también para el escrito que vamos a elaborar dentro del curso.